no solo perseguir a aquel que se robó el celular, sino aquel que compró ese celular, porque si no hay no hay alguien que compre, no hay nadie que va a robar. Y creo que el desafío de este tiempo es eso, es profundizar en la política criminal y llegar a aquellos que en realidad nos hacen mal a todos, no al caso concreto de la persona que fue víctima de un hecho de violencia, sino a todos los que nos perjudicamos a través de esas conductas. Lo interesante es instalar esto y que el magistrado que llegue, cuando llega, en estas condiciones, como digo, no se crea después que es un ser superior, que pasa a ser parte de una aristocracia. Seguir pensando que somos gente común, como digo, con grandes responsabilidades sociales.